oficialmente this Monday, este lunes, at the Hard Rock Hotel and Casino, the Guitar Hotel, la guitarrita, el pool party más grande en todo Miami. Estoy invitando a mis oyentes de Miami, Dade County, Broward, Palm Beach. Estoy invitando a mis oyentes de Orlando y mis oyentes de Tampa, ¿ok? Están invitados para venir este lunes, Memorial Day, to the Hard Rock Hotel and Casino, pool party con este servidor, Alex Sensation, comenzando Summer 2022. Voy a llevar unas sorpresitas para allá. I'm going to take some of my my good friends. Par de artistas. Can't tell you who's going to be there. Y quiero invitar, poner en mi lista, ¿no? I want to get you guys on my guest list. Si eres de Miami, Orlando y Tampa, ¿ok? Envíame un direct message si quieres estar el lunes en la lista mía de Dare Day Club, inside the Hard Rock Hotel Casino, all right? También los que van de vacaciones, si hay personas que van de vacaciones de Nueva York, de New Jersey, de Connecticut, de Pensilvania, van a estar en Miami este fin de semana, también pueden ir, ¿o no? Y también para el pool party de Atlantic City el domingo, Sunday, si quieres estar conmigo en el pool party Sunday, la gente de Atlantic City, la gente de Filadelfia que está ahí cerquita, la gente de Jersey, te puedo poner en mi guest list para que vayas al pool party el domingo allá at the Harrah's. The Harrah's, all right. Cuando regrese voy a buscar la llamada número 9. Ya regreso con la próxima hora. Mete mano, mi hermanito Ñeco. Mete mano, Jesús. Mete mano, Huracán. Mete mano, boom. Mete mano, Tracy. Esta es la mega mezcla. Alex Sensation. Desde New York. Para el mundo. Después de 2 años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King. Mike Towers. La Z y la L. Zion y Lennox, El Patrón, Tito el Bambino, La Caballota y B Queen, Los Más Sueltos, Joel y Randy, Los Reyes del Perreo, Alexis y Fido, y muchos más. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Auspiciado por AT&T 5G. Rápida, confiable, segura. New Jersey Lottery y Hennessy Fight Night. Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire, cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida, y aunque nada de esto pase, oh, eres el amor de mi vida, oh, eres el amor de mi vida, ya, ya, ya. Me encanta verte desnudita, eres la pintura más bonita. Tanta belleza, ¿quién la explica? La ducha mojadita, si salimos fino, exquisita. Y en los parches donde no se quita. Todos los planes cambiaron, era perro y me amarraron. El corazón me robaron, justo y necesario. Me hace sentir millonario. Después de 2 años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King. Mike Towers. La Z y la L. Zion y Lennox. El Patrón. Tito el Bambino. La Caballota. Y B Queen. Los Más Sueltos. Joel y Randy. Los Reyes del Perreo. Alexis y Fido. y muchos más. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Auspiciado por AT&T 5G. Rápida, confiable, segura. New Jersey Lottery y Hennessy Fight Night. Ya yo me enteré, se nota cuando me va. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos a ver. Mami, me tienes buqueado, sí. Si fuera la Uru, me tuviese parqueado. Dando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma 5,000, gástalo en Sephora. Louis Vuitton ya no compra en Pandora. Como piercing a los hombres perfora. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. Pero le gustan los títeres huirleando motora. Yo estoy pa' ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. Yo te lo pongo. Y si tú me tiras. Tentable. Ok, chicas, todos sabemos cuál es una de las mejores sensaciones del mundo. Cuando te reúnes con una amiga y te dice: nena, esos pantalones te quedan increíbles. Pero aunque por dentro estoy bailando de felicidad, me lo tomo con calma y digo: gracias, son Skechers Go Wack. ¿Y por qué siempre recibo halagos por esos pantalones casuales, deportivos y elásticos? Porque yo sé que esté con amigos haciendo ejercicio, nada supera el ajuste, la comodidad y la versatilidad de las prendas Skechers Go Wack. Están hechos con una cómoda tela Go Flex que tiene un sistema de compresión y agarre, incluyendo una platina de doble ajuste. ¿Qué significa eso? Que hace que tenga curvas en los lugares correctos y minimiza los puntos donde necesita un poco de ayuda. Y la versatilidad es increíble. Los pantalones Go Wack tienen 4 bolsillos, 2 traseros y 2 laterales. Además se pueden lavar a máquina y vienen en tallas amplias. Así que cualquiera puede verse muy bien con esos pantalones. Su cuidado es sencillo, son fáciles de usar y están hechos para adaptarse a cualquier cuerpo. Así es la línea de pantalones Skechers Go Wack. Encuentra los tuyos en Skechers.com o en una tienda Skechers cerca de ti. Después de 2 años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King. Mike Towers. La Z y la L. Zion y Lennox. El Patrón. Tito el Bambino. La Caballota. Y B Queen. Los más sueltos. Joel y Randy. Los Reyes del Perreo. Alexis y Fido. Y muchos más. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Auspiciado por AT&T 5G. Rápida, confiable, segura. New Jersey Lottery y Hennessy Fight Night.com. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. WMFMQ, WSKQ New York. Estamos en vivo en este martes, Taco Tuesday, martes 24 de mayo. Solo faltan 3 días para estar conmigo este viernes 27 de mayo en el Prudential Center de Newark, New Jersey. El concierto La Mega Mezcla con todos mis amigos en tarima. Tego Calderón, el Abayarde. Esto es para ustedes, para que se lo gocen. Dímelo, Tego. Ivy Queen, Alexis y Fido, Joel y Randy, Tito el Bambino, Chencho Corleone, Mike Towers, Nio García, Chimbala, Kiko el Crazy, el Mayor. Y faltan más. Y la sorpresa que yo te llevo. Get those tickets, Ticketmaster.com. Gana los tuyos. Cierra la llamada número 9. También voy a entregar a 2 de mis seguidores de IG, los más activados en los comentarios, en la última fotito que subí, ¿ok? Bienvenidos al perreo intenso. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se como un rasta. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Hoy se bebe. Se gasta, hoy se como un rata, si Dios lo permite, ay, si Dios lo permite, ay. Y allí, orientando las generaciones nuevas, con la verdadera, ella no galati, si pa' que se tengo panty, métele ve, no versati, pa' Betty Boo, la que se puso bien pa' ser a mi fuiste tú, sigo matando con la U, y sacando por ti, mojacho.

rato. Déjala caer. Ella solita cae. Sola va a caer. Cuando siente el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma. Que estás en falda y se te ve todo. La que a ti. Mi combo te lo siente el boom. Hasta abajo, mami, hasta abajo, nos fuimos hasta abajo. Rompe el suelo, mami, rompe el suelo. Ay, ay, yo te así sé. Me encanta salir de noche, yo no le temo en la oscuridad. Alex Sensation. A ti te gusta montar y que te monten. Te gusta que te lo desembolsen y te lo embolsen. Con tanta crema parece un molten. Si no quieres que se enteren, nos vamos por clave morse. Esto va suave, sabe bien suave. Suave, suave, sabe bien suave. Esto va suave, sabe bien suave. Suave, suave, sabe bien suave. Esto va suave, sabe bien suave. Suave, suave, sabe bien suave. Esto va suave. ¿Quieres un poco de gas? Sabe, pa' ver cómo sale. Pa' que mueve lo que tú tomas tu cama, pa' la que te lampa. Pa' que mi pollito mueva tu nalga por lunes y tum. Tú me la vaya al te le mete el zoom. Pa' que la disco mueva tu pum. Yo lo que tú tomas tu cama, pa' la que te lampa. Pa' que mi pollito mueva tu nalga por lunes y tum. Tú me la vaya al te le mete el zoom. Pa' que la disco muevan su pum pum. Vuelve la vallar del negro tal de easy. Pa' la nena y pa' la misi. Déjate llevar que llevo el niche de Boris que bella. Representando bien duro pa' los que están en la bella. Porque nadie se pegaba la clara. Combinación perfecta pa' mi linda cara. Oye, traigo de todo. Agua guanco sabe el coro. Si no me quiere yo no me fogo. Yo lo que suelto es más tu camba pa' la que se la. ¡Qué duro, baby! Pa' que mi pollito mueva su narca con los niños. Ese es el papá de los pollitos. En la disco mueva su pum pum. Yo lo que suelto más tu cama pa' la que se lampa. Pa' que mi pollito mueva su narca con Looney Tunes. En la payarte le mete el zoom. Alex Sensation. Pa' que la disco mueva su pum pum. Dime a la bache mía. Vamos a darle lija a tu botija. Que llegó el que la bocina castiga. El dueño de este mazagote. A fuegote. En lo que está. traigo es chulería en pote. Vamos con calma, sé lo que traigo, sale del alma. Y el que se pone bruto solito se enfada. No se hacerlo con la ropa puesta. Quedó tan asqueroso que hasta afecta. Abusando que tira lo que rompe más tu campa para la que se lampa. Pa' que mi pollito mueva su nalga con lo que tú tuve la payarte, le mete el zoom. Pa' que en la disco mueva su pum pum. Yo lo que suelto más tu campa para la que se lampa. Pa' que mi pollito mueva su nalga con lo que tú tuve la payarte, le mete el zoom. You know we do, man. Abusadora, arranca el suelo con la batidora. Dale, mi vida, no voy a abusar. Representando a la plata. Oye, la batidora. Una mezclita de perreo intenso, nueva escuela y vieja escuela. Alex Sensation. Está dentro tío, bailando, sudando. Tranquila que la noche está empezando entre tú y yo. Come on. Bailando, sudando. Tranquila que la noche está empezando. Patina la bandera sin miedo, rompe el suelo. Tú estás buscando que te hable por fuera. Dile a tu novio que calme los celos, que me hable bajito y que tumbe ese vuelo. It's your birthday, we gon' sip a Cardi like it's your birthday, it's your birthday, it's your birthday. Let me give you some dancehall flavor. Tell me what you want, yeah.

special. If you want it, you can have it. But don't take me for granted. So much, so much, so much things I did not say. I'm from New York. That's in J.A. We can do it on that beach there. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Broke it, set it, broke it, set it, broke it, set it, broke it, set it. So hot, somehow you got extra, forget me not. When it's sweet, you, what you say? See me, baby, everything crisp. My good love make you turn on. She got that fever. Fire, fire. Wine, see me, baby, everything crisp. My good love make you turn on. When you look back at you, I mean that. Doggy style, puppy whisper. So hot it is the fire fever. If you can't rock it off, hasta la vista. Girl, affi, ava, ava, power. Grab it, Lego, lower, lower. Godo, lover, godo, cover. Tattoo, color, bar, sour. Millie P, walla pump, walla pump, walla pump. Gala pump, alla mai, alla bird. Philly dilly, bella best, bella best. Philly dilly, bella best, bella best. So hot, somehow you got extra, forget me not. When it's sweet, yo, what you say? Fever, fire, fire. Fine, see me, baby, everything crisp. My good love make you turn and crisp. Fever, fire, fire. Fine, see me, baby, everything crisp. My good love make you turn and crisp. So hot, somehow you got extra, forget me not. When it's sweet, what you say? She's got that fever. Fire. Woo. Shout out to my Jamaican crew, my Caribbean crew, Alex Sensation. My baby, my Valentine. Yeah, now you do make me wet temperature the rest. You feeling me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive, I'll be honest. Loving the thought of me, I am so obsessed. I want to chop your heart. Nobody they back at me feel love. But now make us feel love. Yeah, my love want it. Me make a bad man. Funds and dollars I go spend for your head. Talk all they want, I don't care what they said. Cause your mother, I need my candy carry for my head. Every night, and you I want to carry to my bed. Oh no no, don't tell me no no no. You can be my partner, never ride it solo no. And we got no one lucky, no need to party wo. I feel it what you do, we know your baby got it go. Oh no, your body they back on me still. Oh no, up in the mega scene. Oh no, now you where they got my fancy. Say what? That was a beautiful set, man. Esa es la respuesta que me da la wifi cuando le pregunto qué fue lo que compró con la tarjeta de crédito. Mami, ¿por qué llegó el bill tan alto este mes de la tarjeta de crédito? Ay, hombre. Ay, ¿por qué? Ay, Diosito. Esas mujeres y ese Amazon, Dios mío. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.

corazón que murió por ti. Dime por qué se me acaba el tiempo de vivir. Y es que el amor que yo tengo, te lo di y no hay más. Se acabó, me quedo solo y triste, mi alma morirá. Y es que el amor, te lo di, no. Se acabó, me quedo solo y triste, mi alma morirá. No. Popurrí de los adolescentes. Alex Sensation en vivo. Buenas tardes. Hoy aprendí, mami. Hoy aprendí que vivir sin tu querer un brillo en mí. El recuerdo del ayer nunca pensé. Pero si tienes tú de mí, hoy comprobé. Sin ti no puedo vivir. Solo se está guardando lo que sentíamos ayer. Escucha. Alex Sensation. En la vida pasan cosas que uno nunca las entiende. Hace un año éramos novios, la felicidad era siempre. Tú te alejaste, no sé por qué tú me dejaste. ¿Cuál fue el motivo? No lo puedo imaginar. Otro no puede, no puede ser. Y otro no puedo seguir así. Y otro vino. Ya no te quiero ver. Salieron los adolescentes. La primera canción que yo escuché de los adolescentes sonó en ese popurrí, que se llama Anhelo. La que dice, porque Dios te hizo tan bella. Muchachos, eso fue una locura cuando ese grupo salió de Venezuela. All right, bueno, espero que hayan disfrutado. I hope you guys enjoy the show. Mañana, si Dios quiere, los espero aquí a las 11 de la mañana. Voy a abrir el kiosco a las 11 para seguir el party. Party. Alright, let me choose the winners. Los ganadores de hoy de IG, los más activados. Tengo uno que se llama Christopher. Su Instagram es ChrisLazo_. Y tengo una chica que se llama Amy. It's .aim.ee. Amy. Alright, send me a DM. Me dice para cuál concierto quieren los boletos. Mi gente de Orlando y Tampa, muchas gracias por la sintonía a través del Nuevo Sol. Los dejo con los Reyes de la Punta. Mañana los espero a las 11 de la mañana aquí en el Nuevo Sol. Mete mano, Ñeco. Mete mano, Huracán. Mi gente de Puerto Rico, por ahí viene Joel el Intruder en cuestión de minutos a través de Play. Gracias por la sintonía, mi gente allá en la Isla del Encanto. Dios me lo bendiga. Mete mano, Jesús.